Papel, toma leche y miel, no me gusta el té, ¿y qué le voy a hacer? Gran plan, tómatelo con calma, yo no valgo pa' ser fan. Miro con desgarro a las personas que no dan pan, que no cantan, que se hartan. Critican y te atacan, no destacan, son como tú y ya no aguantan. Tanta mala fama que se atrantan, recuerden, solo ataca mi garganta. No quieren planta, boy, no quieren santa, ¿qué? Yo arrogante vivo entre mierda y no me quejo. Tengo poco y te lo dejo. Conozco lujo y no lo quiero. Soy de la calle y de la calle vengo. Miento, no puse el acento. Filosofía simple, se la lleva el viento. No utilice el rifle, sin una bala adentro. Sube a la superficie, este es el momento. Las poetas tristes saben estar contentos. Se acabó lo de hacer una canción buena por disco. Si viene el tiburón de las RAE, dale un mordisco. Me da igual que me hayan visto, ya estuve. Cuando el mundo no se había despertado, yo estaba en pie, currando, sacando mis castañas de su fuego. Si lo dejo pa' luego y no hago, ya no navega mi barca. Barca, tú si entro hasta la cocina. Si me sobra confianza pa' pisar firme la tarima. De mil maneras, de veras que quiero serte sincero, pero por más que lo intento, no puedo y no estoy entero. No seré yo quien delate al chivato, quien mate al rato, quien cace al gato. Yo ratón despreocupado, me gano la vida viviéndola, bebiéndole, pasando el cesto, no sale pa' comer. Desde el anonimato escribo, no me dejo ni una coma. Y aunque esté medio perdido preguntando, llego a Roma. Yo respiro tranquilo, vivo positivo. Agarro la cuerda, no me gusta el hilo. Sigo mi camino hoy, sigo mi camino. Voy hoy, hoy, hoy. Hago canciones para todos, las escuchan traficantes de noche. Yo vivo esto que me echen, cojo la pluma y boom. Derroche de fantasía, vida perdida. Traigo la coma con la que separo el día a día de la herida que no sangra, pero duele, no se ve. Ahí está, no lo ves, no lo puedes ver. Vida con calma, todo es mucho más fácil de comprender. Sé tú mismo 100%, grábalo en tu 100. Digo ven, ven, grábalo en tu 100. Sé tú mismo 100%, grábalo en tu 100. Digo ven, ven. Escribo o lo intento, lo lamento. Nunca se me dio bien contar cuentos. Solo dame folio blanco, lo hago guapo. Luego clavo, te hago un lago de palabras. Poco rato son minutos de pasión. Estribillo cargado. Robando la prima, vendiendo petas, haciendo letras que intentaré que no se metan en camisa de 11 varas. Bueno a buenas, malo a malas, como todos. Son los ojos los que dicen la verdad. Mis ojos rojos son despojos, cosa nostra. Para el mosto y costa en vara, hacen revolución con camisetas del Che Guevara. Y no me impresionas con tu coche caro, es demasiado, llama la atención y ya nos miran yendo andando. Así que fuera de aquí, estoy marcando el territorio sin envoltorio y sin papel, directo al escritorio. Me siento un rey, hasta sentado en el suelo. Y cuando me hablan de duelo